mismo marido, padre en sí. Dice el que envejece. Tal vez no habéis cumplido lo que os propusisteis, mas solo tenéis una cosa segura en sus fauces. Todos vosotros les debéis una muerte a vuestro padre. Es verdad que lo único seguro en la vida es la muerte. Serán cuerpo inerte los que un día fueron fuertes. Muere el dolor, mueren los combatientes. Muere el valor, la mirada potente. Muere la lealtad, muere el oponente. Muere el contendor, el árbitro y la gente. Muere, muere, muere el que no quiere vivir y también el que quiere hacerlo. Y murió el Jano, el Fato, el tío, el Nani, la Carola. Se muere el que es piola y el que es loco, cual pirinola. ¿Para qué crees que querís que te quiera si te vaya a morir de cualquier manera? Y es autolacerarte el amarme. Vaya a sufrir si es que llegaste a amarme. Mueren los jóvenes, mueren los viejos. Mueren los adultos, mueren niños y quedamos perplejos. Otros mueren antes de nacer. Eso no es ironía, es como una broma cruel. Paranoia será, ¿qué será, qué será? ¿O será que usted no quiso mirar a dónde va? Hombres vividores que va sin salida, un abismo suicida. El oficio venía escondida. Y otros se van en sangre. Mueren de pena, mueren adentro, mueren afuera. Otros murieron por querer cruzar frontera. Inocente y culpable, también murió la mano. No hay dónde, no hay dónde, compare. Murió el doctor que me mantendría vivo. Se está muriendo el mundo en donde vivo. Murió el choro, ese que era entero vivo. También murió el longe porque se pasó de vivo. Murió la vieja zapa y murió Pedro Navaja. Murió Mapuche por no prestar la zanja. Murió Ibrahim Ferrer y Compay Segundo. Murió mi perro Bobby y se le atrancó el hocico. Mueren los blancos, mueren los negros. Mueren amarillos y café en el reloj. Se muere el tiempo, mueren tradiciones. Mueren las pasiones. Inmortal soy, producto de mis canciones. Concho, grabando en la sucia alta de la Lambert, yo representa.